Der Tod ist der einzige Weg hier raus. La fiesta oscura más prendida de Chile se hace presente cada semana. Lo mejor del industrial, EVM, synth pop, future pop. Comienza ahora Dark Machine. Junto a César, Pato Soto y DJ Ceviche. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Hola amigos, esto es Dark Machine, aquí donde las máquinas se toman el poder. Regresamos nuevamente este día miércoles, aquí por laalternativaonline.com. Para hoy tenemos un programa bastante bueno, con buena música, interesantes especiales, así que para que nos escuchen, como siempre, con Patito Soto, el DJ más longevo de la escena. ¿Cómo está ahí, Patito? Bien, aquí estamos. Pongo esa voz porque se viene Mayo Vampiro. Mayo Vampiros. ¿Cómo está ahí, Patito? Bien, aquí estamos bien. Después de un fin de semana bien ajetreado con el tema del aniversario del bar, que estuvo muy bueno, tuvimos una performance espectacular que... Vamos a comentar más adelante. En especial, también, ¿cómo que fue eso? Hoy tuvimos unos buenos comentarios en el capítulo pasado con la Caro Rival. Sí. A ti te comentaron bastante. La gente comentó mucho los programas de radio y me sorprendió que había gente que no había escuchado. Sí. Además de tu hermana y tu abuelita, claro, hay más gente que te escucha. Pato. Además de los que le tiramos lucas para que escuchen el programa, para que sigamos al aire. Qué bueno. Un par de chicos que son pareja que... Me pidieron a San Blas 23, así que ahí los vamos a incluir más adelante para que ellos puedan. ¿Te comentaron algo ahí sobre el bloque Arte y Moda de Carolina Rival? Me dijeron que fue como en general, ¿cachai? Como en general, que me dijeron que había escuchado gente que no tenía idea yo que escuchaba la radio. No, además que tuvimos un capítulo interesante con Karen 93. Sí, estuvo bien pelagable el tema. La parte oscura. Sí, estuvo bien pelagable el tema. Ahora vamos un poco a volver a quizás a otra línea de lo que era el industrial. Bueno, es que vamos semana a semana ahí dando bandas diferentes que fueron como de los inicios. Que en el fondo esto es como un árbol genealógico de la música que nosotros deleitamos al público miércoles tras miércoles. Así que... vamos ahí dando datitos de algunas bandas de cómo nació todo este tema de ahora, claro. Ya, esto es Dark Machine y vamos a comenzar con la música, aquí donde las máquinas se toman el poder. Estás escuchando Dark Machine. Dark Machine. My child, Estás escuchando Dark Machine. Escuchando Dark Machine. Ya, muchachos, y eso que acabamos de escuchar era IC434 con el tema Back to Back, que estaban desde Bélgica, y escuchamos lo último de KNFDN, Viva la Mort, del álbum What the Fuck is Wrong, ¿no? What the fuck? Sí, solamente What the fuck. Que es, está fresquito, O sea, del 2011 salió hace poco. Hace poquito, todavía está calentito el disco. Sí, que está. Bueno, el disco sigue como la línea de lo que es. De lo que es KNFDN. Con tema en todo caso bastante bueno, como el que escuchamos, así que. KNFDN mantiene su línea como siempre con temas así como. Me ha gustado que la banda hubiera aparecido por acá. Como estuvo. Para tocar como acá. Hubo hartos rumores de que se venía y al final se diluyó todo en un vil peo, se diluyó todo. ¿Qué tenemos pero para bueno. hoy, Patito? Bueno, para ahora, bueno, ya tú lo mencionaste en algún momento fuera de micrófono, pero ahora lo voy a mencionar para que nos escuche nuestros oyentes. Tenemos a una banda argentina que se llama Bear Flag. Tenemos a Scream Machine. ¿Qué más otro tenemos proyecto ahí? Nuevo también, Scream Machine. Sí, señor. Y tenemos a Grasum Toucher. Es un proyecto, algo así. Es un proyecto de una chica alemana así que de una teutona. Para que le pongan oreja. ¿Qué más sí, vamos señor. A tener? Bueno, tenemos en la historia de la música industrial, tenemos a una banda que, si bien no es 100% industrial, pero tuvo harta influencia de lo que fue la música industrial, que estamos hablando de Fat Gadget, con el señor Frank Tubi. ¿Y qué más tenemos? A Dizibel. Sí, como que esa banda alemana sacó un nuevo EP este año, así que vamos a escuchar algo de su nuevo trabajo. Y vamos a comentar un poco lo que fue el aniversario del CCA. Exactamente. Vamos a hablar de la fiesta que se viene el 13 de mayo en el Valeduc. Noticias por ahí, así que una fiesta, manténgase. Zona 1 con Decadence, vamos a hablar de Decadence en el Valeduc. Vamos a escuchar la banda de una de las bandas de Johan Van Damme, Aggressor, con el tema Strong We Stand. Y vamos a volver a la máquina del tiempo, como dice Pato, pero ahora aquí en Chile, ya que tenemos una primicia aquí en Dark Machine. Vamos a recordar a una banda de la quinta región de Valparaíso. Más bien de Villa Alemana, si exactamente, no me equivoco, de Villa Alemana. Llamada Albania. Albania. Vamos a escuchar un tema de los años 90, 98, creo que es por ahí. Así que para que le pongan la oreja, para sacar ahí del baúl de los recuerdos. Eso es para que también se den cuenta que nosotros también tenemos una historia que no es tan cercana como algunos se la pueden imaginar, que tenemos historia remota de música industrial o que tiene que ver con el asunto electrónico. Porque por ahí hay otra banda también que fue bien interesante en su tiempo, hay que bandas, al lugar 128 hay varias abajo. Bandas que tendríamos que a poco tratar de buscar cómo conseguirlas, porque ese es el problema de mostrarlas. Pues, había una banda llamada Syncro también. También era desde ese estilo. O la misma banda de Artecnia, o la misma banda que teníamos que fue 100% industrial, que fue el proyecto de Miguel Araneda, más conocido como ministro. El hombre de la Atlántida. Yo creo que hay material, hay que encontrarlo, buscarlo, conseguirlo, porque por ejemplo... Vamos a ir programando también. Claro, yo encontré el Albania y por eso me atrevía a traerlo. Sí, mira, qué interesante el tema, porque ahora se nos ocurrió que también podemos nosotros hacer como historia de la música nuestra, que es nacional. Aunque sea más breve, pero igual podemos tener. El tema que cuesta más conseguir los discos. Pero habría que ahí meterse en el pajar y empezar a buscar la agujita ahí. Porque por ejemplo de 5 yo no he encontrado nada. Ya. Bueno, yo creo que lo que podemos encontrar del Hombre de la Atlántida al lugar 128 bajo, parece que podríamos, hay algo también por ahí. ¿Qué más podríamos? Artecnia, yo sé que hay, pero no sé, pero creo que están en cassette por ahí también, claro. Ahí andan unos cassettes dando vueltas de Artecnia. Claro. Así que algo se podría ver y claro. También podríamos programar Modo, que también tienen su primer disco, son bien. Llevan su buen tiempo, creo que entre 10 y 12 años tienen de antigüedad Modo. Igual que Imen, ¿te acuerdas de Imen? Imen también, sí. Pero hay bandas que se pueden. Hay bandas que podemos hasta programar. Compec puede caer ya en ese. Bueno, aunque son más nuevos, pero por lo menos estaban desde la década pasada. Sí, por lo menos podemos hablar de 5, 6, 7 o hasta más años atrás. Así que. Claro, sería bueno. Hay que tener información más que nada porque hablamos y no tenemos nada que escuchar. Sí, no sirve mucho. Sí. Pero la idea está tirada. Sí, y para finalizar vamos a tener a Winner Tage, que también sacó, un momento, el año pasado sacó un trabajo. Sacó el año pasado, Y vamos a escuchar a Better Morphose, que es otro proyecto alemán, que también tiene unos trabajos recientes. Se nos viene un buen programa para hoy, así que manténganse ahí con la oreja bien parada los muchachos. Y ahí vamos a seguir la música y vamos a escuchar a esta banda que programó Patito, que es... se llama Bear Flag. Esta banda es argentina, es el proyecto individual. Sí. No sé cómo se llama el tipo que hace el proyecto. La verdad que no sé el nombre. Lo encontré por ahí buscando otra cosa, encontré esa banda ahí. Que buscando mina en pelota. No. Me pareció como raro el nombre. Que yo lo tenía este disco y lo volví a escuchar, que me lo mostró alguien y yo dije, esto lo tengo por aquí. Como y lo es, tenía. Es bien noise, bien power noise, bien pesadito. Digamos que es como, claro, no sé si power noise. O será por no menos el tema que yo escuché. Bien agrotec. Te lo he escuché, me sonaba más como Exarex, como para ese lado, como Exarex, como no sé, como Sam, Soman, sí, tiene como esa línea, así como electrónica bailable. Bueno, vamos a escuchar el tema No God del disco Two Centuries After Human, y después vamos a escuchar una banda de Estados Unidos que se llama Scream Machine. Interesante, con el tema Carnival. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Ladies and gentlemen, it's time to imagine freaks of humanity. Yes, it's a madness. Morning, come on, see a home so human. It lives and it breathes, and you can witness the ruin. You can witness the carnage. Here on our stage is where your brains are hostage. See, it's up close that you can smell the destruction. Take on the ropes and you can feed your revulsion. Everybody loves a freak show. Everybody loves a freak show. Everybody loves a freak show. Show. relax, because it's just an illusion. Sit or sit back, my friends, and draw your conclusions. Come gather round, my friends, there's plenty to show you. Look what we found, my friends, it's sure good to know you. Walks and it talks, that's right, it sings and it dances. Don't get too close now, can't take any chances. Estás escuchando Dark Machine. Seguimos acá en Dark Machine después de haber escuchado a Bear Flag y a Scream Machine. Patito, cuéntanos cómo estuvo el tema del baile del caño, el aniversario del Cultura. Harta gente, ¿no? Estuvo lleno el local. No te vi por acá. Me pareció como raro no haberte visto el día viernes, pero estuvo muy bueno. Con ganas tuve, pero no pude venir, ya, la verdad. Ya, a pesar de que la gente, algunos pensaron que era el baile del caño como... Más erótico, sí. Claro, que ver el baile. De con compañía o algo por el estilo así. Fue totalmente artístico el de la Maca y estuvo muy, muy bueno. Y pero salió hubo gente que te dijo... Oye, Pato, yo pensé que ella se iba a desnudar, ¿así? No, literalmente. Pensé que le iba a ver algo, pero oculto. Fue como antes de que saliera a bailar, pensaban, oye, y la pinta, la weá, va a salir como en tople o algo así, claro. ¿No? Y fue totalmente artístico, pues salió con unas alas como negras. Pensaba que iba a ser esas chicas de esos locales que hay en McKeever, que por lo que me han contado. En McKeever 234 en el segundo piso, donde está la Laurita. En el Kim, estos locales asquerosos que hay por ahí. Sí, pues, donde está la Laurita y ahí del Juanito. La Paloma. Claro, la Paloma también, pues, y la Shakira. ¿Dónde vivía al frente? ¿Dónde vivía ese ceviche, po? Sí, que ceviche, po. ¿Vivía al frente por ahí? Para grabar tenemos que sacarlo de ahí, pues. Hubo también karaoke y ciclo de cine también. Tuvimos karaoke el día jueves. Estuvo muy entretenido el karaoke. Tuvo karaoke latino. Estuvo Lázaro ahí ayudándonos con todo el tema. Así que un agradecimiento. Lázaro canta, ¿no? No cantó porque andaba con su gargantita mal ahí. Así que todavía anda medio. La edad ya lo tiene cagado el Lázaro. Ya, así que ya me huele a mí que soy viejo, pero está más cagado él, parece, ¿no? El tema es que estuvo muy entretenido el karaoke. Nos reímos bastante porque hubo un chico que bailó y cantó y se subió arriba de una mesa a cantar y fue increíble. Dijo, yo soy. Increíble, estuvo muy muy bueno el karaoke, muy entretenido, a pesar de que no estaba tan lleno como el día viernes, pero bueno. Y terminamos el ciclo de David Lynch. Ya, eso también estuvo bueno, sí, estuvo muy bueno. Buenos comentarios. Muy buenos comentarios, la gente quedó con ganas de más, así que ahí quedamos con la Mariela para ver el tema de que va a programar nuevamente otro ciclo. Nuevas películas para más adelante. Que quedaron algunas películas fuera que la gente quiso ver. Tiene muchas películas, sí. Pueden haber todo el año ciclo de cine de David Lynch. Pero de lo bueno poco, así que estuvo muy bueno el tema. Así que, y el sábado también tuvimos... Hubo Electrodar, Electro Gótico, todo un tema ahí, estuvo muy entretenido. Con hartos DJ también, sí, acá. Así que nada, pues gracias a todo el público, que en el fondo el CCA lo hace el público y no los que lo atendemos, así que... Y que sigan viniendo nomás acá a compartir. Pues entonces, y para Hablando de ciclo de cine, partimos con el ciclo de cine de justamente hoy, de vampiros. Así que todos los muchachos, como les he dicho ya en repetidas veces, sus colmillos, sus alitas y todo su cuento ahí. Mayo Vampiro en el CCA se llama. Un ciclo dedicado a estos señores de la noche. A los señores de la noche. El que ya partió con la película La Sombra del Vampiro. Película en la que trabaja John Malkovich y Willem Dafoe. Basada un poco en la historia de la película Nosferatu. En lo que se cuenta, Batito, de que ahí está el mito urbano, ¿ya?, o mito cinéfilo, la verdad, que el actor que interpretaba al Conde Orlok se decía que era un vampiro de real, veras. ¿De real? De real vampire. ¡Ah, mierda! Así que partimos con eso. La semana siguiente se viene la clásica Drácula con Bela Lugosi. Bela Lugosi es gran maestro. ¿Eh? Dirigida por el señor Todd Browning, que antes de ser director era actor. Esta película, bueno, es una película que se ha comentado bastante, tiene sus méritos y sus defectos, pero es un clásico, así que tiene que estar presente. Sigue siendo un clásico, tiene que estar presente, sí. Después vamos a programar en el Cultura la película Drácula 1979, que tiene ¿69 o 79? 79, Patito. En la cual el papel de Drácula lo interpreta un actor que se llama Fran Langela, que curiosamente tiene una de las muertes más extrañas y freak de Drácula en este sentido. O sea, de los personajes de Drácula. Sí, porque muere de una forma bastante particular, así que no la voy a contar. Deberíais contarla. ¿Crees tú la cuento, no? Ah, pero contar la película no. ¿Cómo muere Drácula? Ah, ¿cómo muere Drácula? Creo que no, mejor que lo vengan a ver. Sí, vengan a verlo, sí. Y vamos a finalizar con la clásica Bram Stoker Drácula. Que es más romántica que de sangre y de chupa sangre, sí, y todo ese tipo. Es más romántica. Es más romántica. Pero no como Crepúsculo, sí. No va a ser extremo de romántica. No mamona, ¿no? Y la gracia de esta película, que cuando termine, acá en el Cultura, Patito va a tomar el CD. Ah, yo pensé que iba a cerrar. Y lo va a cambiar por otro CD que viene, que es la edición coleccionista, porque vamos a tirar también escenas eliminadas, efectos visuales, diseños, todo lo que hay tras bambalinas y extra de la película de Drácula. Pues esos son dos CDs. Son dos CDs. Ahí, como tú puedes ver acá, que lo tengo acá. Ahí lo estoy viendo, así que les voy a decir a los chicos que son dos discos. Así ¡oh, que de veras! Está de rechupete va a estar este ciclo de cine. Así que va a estar de chuparse la sangre. ¿Eh? Sí. Sí, todo el rato. Drácula 2000, como dice Ceviche, para más adelante. Bueno, películas malas hay bastante. Hay bastante. Oye, yo creo que podríamos comentar algo del ciclo de cine de vampiros. No, la otra semana, ya que estamos en el ciclo ya que estamos en el mes de los vampirillos, el mayo vampiros. Bueno, ¿y por qué se dice que mayo es el mes de los vampiros? Eso lo vamos a contar a la vuelta de la música. A la vuelta de la música. ¿Y con qué nos vamos o lo decimos al final? Después le decimos para que la gente escuche y no cache nada, ¿sí? ¿Sorpresa? Me parece, Patito. Entonces nos vamos con la música, Ceviche. Dale nomás. Deine Glotze ist so wie der Licht und Flieh. wäsch dich, ich ritz dich, ich schlitz dich auf, ich schlag dich, ich peitsch dich, ich ritz dich, ich schlitz dich auf, ich schlag dich, ich peitsch dich, ich ritz dich, ich schlitz dich, bis das Blut fließt, bis das Blut fließt, bis das Blut fließt, bis das Blut fließt, bis dein Blut fließt. Estás escuchando Dark Machine. Baby sitter, like this, fucking the big monster cock. I'm not Estás escuchando Dark Machine. Seguimos aquí en Dark Machine, aquí por la alternativaonline.com, y después lo subimos los programas a darkmachine.cl. Para la gente que nos quiera escribir pidiéndonos temas o mandándonos saludos, pueden hacerlo a programa@darkmachine.cl o a Pato Sotomayor. Sí, también pueden pedirlo acá en la cultura. Sí. También le enviamos un saludo a gente de Argentina, Venezuela, Colombia, sí. Bolivia, que a veces nos escriben en darkmachine.cl. Nos damos cuenta que también escuchan el programa afuera de nuestras fronteras, que es algo que me sorprende un poco. Bueno, hay un radio escucha que ya no nos va a escuchar más, que creo que nos está escuchando bien seguido, que Osama Bin Laden creo que murió, así que ya tenemos un oyente menos. Habíamos escuchado una banda alemana llamada Grausame Tuesta, y el tema era Vistat Blutfliss. Esta banda es de una señorita. Y a lo mejor es señora. O señora, sí. Y significa hijas crueles. Este trabajo, este tema, viene en el disco de este año, llamado Mein English Element. Y a continuación escuchamos a Awesome Gift Shop. Tema que eso ya lo habíamos banda que habíamos programado la semana pasada. Parece que te quedaste enamorado ahí. ¿Eh? Sí, esta vez escuchamos el tema llamado Port Elizabeth Massacre, que viene en el disco del año 2009. ¿Ellos cambiaron de sello, si no me equivoco? ¿O están en un sello que era como de Estados Unidos, que había sacado una camada de banda impresionante y una cantidad de compilados? Y parece que cambiaron de sello, parece que subieron el pelo un poco al tema ahí. Este disco es llamado Erection Body Mutilated, está muy bueno, así que para que la gente lo pueda conseguir, este proyecto francés, que a mí... Yo la verdad debo reconocer que lo vine a escuchar un poco más tarde. Uh-huh. Y me sorprendió por la fuerza de este disco en particular. Sí, yo tengo el primer disco. Me gustó bastante, sí, me gustó harto. Tengo el primer disco de ellos que es como más experimental en la banda. Sí. No, acá se van por el tema del EBM y les sale, pero sí, power. Sí, señor. Y bueno, ya comentamos el ciclo de cine de Drácula en el CCA y ahora vamos a tener comentarios de la... No comentarios, vamos a... Se viene en Valeduc. Publicidad en Valeduc. Eso es el día viernes 13. Entonces estamos hablando de la próxima semana. Sí. ¿Sí, señor? Tenemos una fiesta del... Tenemos la celebración de... ¿Cuántos años de Decadence y de Electroshock? Porque dice celebración aniversario de Decadence en Valeduc. Full especial Depeche Mode. Con tres bloques, señores. Ahí tienen para hacer semilla con Depeche Mode. En la pista 2 tenemos indie y alternative rock con Blur y The Strokes. Y los convocamos a partir de la celebración de nuestro aniversario de cáncer que se realizará el viernes 13 de mayo. Para esta ocasión hemos decidido... Estoy leyendo todo, así que... ¿Quién habrá escrito esto que tanto que sí escribe? ¿Quién habrá sido? Buena... ¿Quién escribe tanto texto para una fiesta? Vamos a hacer poder decirte... A cargo de los grupos... Dos lucas vale la entrada. Dos lucas la entrada. Esto Valeduc. Es en Valeduc, Avenida Mata. No, vamos a dar bien la noticia. Tenemos a DJ Arian, que es un buen amigo nuestro, y Cleric, que... No sé quién es Cleric. Me parece que es Julio. Me parece que es mismo Julio. DJ. Me parece. Así Pato que... Soto. ¿Tocáis Pato, no? No, en el Valeduc no. DJ no. Bueno, Pato Soto. Esto está ubicado en Avenida Mata, número 129. ¿Y los valores de la entrada los damos también o no? Sí, tenemos. Ya, los que tengan flyer y los que tengan impresora en su casa van a pagar luquita. Los que no, hasta las 0:30 van a pagar dos luquitas. Dice con cover, ojo, una cerveza o combinado. Combinado nacional. Y general, que esta palabra me carga, general, me encarga esta palabra. ¿Por qué? Me carga esta palabra, la odio. Man. Van a pagar tres lucas con cover. Me encanta esa palabra. Cerveza o combinado. Sí. Ya he dicho, señores. Oye, eso sería... como estábamos hablando de Drácula, que quedó pendiente el por qué deseamos un poco con mayo, que mayo es el mes de los vampiros, y sí, mayo vampiro y bla, bla, bla. Para la gente que no sabe, intrúyanos, por bueno, favor. Bueno, es algo... Porque en el fondo en mayo se juntan algunas fechas que son como especiales dentro del tema de Drácula, exactamente, ya que el mayo de 1897 se publicó por primera vez la novela Drácula, y esto también coincide con que dentro de la novela, el 5 de mayo es el la noche cuando Jonathan Harker llega al castillo de Drácula. Ah, ya. Y también en mayo, creo que el 25 de mayo, si mal no recuerdo, de Don Bram Stoker. Una noche nublada. Lanzó una obra teatral. Ya. Que obviamente era Drácula, que lo hacía un poco para testear un poco el terreno de cómo le podía ir a su novela. Así que. Por eso se ocupa mayo como el mes emblemático de los bien, vampiros. Bien raro el tema, porque en su país no tuvo tanto éxito el tema de los vampiros, ¿eh? No tuvo tanto éxito. En Inglaterra sí, tuvo harto éxito el tema de los vampiros. De hecho. Pero cuando inició el tema de los vampiros, no tuvo tanto éxito en Inglaterra. O sea, el libro sí, pues el libro ya. Fue como no fue muy. Muy exitoso, por así pero decirlo. ¿Pero este castillo estaba dónde? ¿En Hungría? ¿No era en Inglaterra? ¿Qué castillo? ¿El castillo de Drácula? No, estaba en Transilvania. ¿En Transilvania? ¿Qué eso es? En actual eso, Rumania. Antes actual era Rumania. Transilvania. Yeah. Antes Rumania. Era la provincia de Valaquia y ahora, yeah. Ahora es Rumania. Ya. Yeah. Pero después Drácula pues, Es que en esa parte como que no tuvo tanto éxito el tema, lo que yo leí un poco. ¿En Rumania? En Rumania no tuvo tanto éxito. No, porque la novela fue publicada en Inglaterra. En Rumania andaban todavía con flechas. Claro, no, los no, tipos todavía estaban ahí como, claro. Como cuando llegaron los españoles aquí, estaban los indios con los españoles algo así. Algo así. Pero en todo caso, si bien ellos han un poco renegado un poco con el tema de los vampiros en Rumania, estoy hablando porque obviamente han provecho económico ahora. Exactamente, sí, porque un poco renegaron porque en el fondo todo el mundo los ve ellos como vampiros, entonces tienen como una fama que no es su culpa. Producto de un tipo romano, inglés, claro. ¿Qué quiere decir que los romanos son chupasangre? Los romanos, claro. Ah, ya. Y eso es por culpa, entre comillas, de Bram Stoker. De Bram Stoker. Pero también, por otro lado, le ha servido le para. Ha servido como culturalmente. Para desarrollar el turismo. Claro. De hecho, el antiguo presidente comunista, el señor Ceaușescu, creo que así era el apellido. Tomó a la figura de Vlad Tepes, que es el Drácula original. Y prácticamente que lo elevó a la figura de padre de la patria, así como tipo Bernardo O'Higgins. ¿Qué será? El conde Vlad, ¿cierto? Vlad Tepes era un príncipe, era un voivoda, que era como un príncipe de la zona. ¿A qué se habitúa? Y como que lo dejó elevado a la altura como. Era como el Bernardo O'Higgins, pero sanguinario de Rumania. Ahí está la así cosa. Que hay un tema como que. Ya. Como de amor y odio amor con el tema odio, de Drácula. Amor por las lucas y odio porque los dejaron mal parados como rumanos. Exactamente. Ya. Bueno, todo eso ese con fue Mayo Vampiro. El comentario de cine con Italo. No, Italo pasa la cosa. Podríamos, no, de hecho, podríamos más adelante seguir comentando. Sí, está bueno. Hablando sí. Del ciclo de cine. O hablando y un poco de los vampiros. Sí, está muy, muy bueno el tema. Vampiros ya hablamos industriales. ¿Y ahora qué nos vamos? ¿Seguimos con la música? Sí. Seguimos viene lo con nuevo, la música. Lo nuevo de Covenant, amigo Pato. Ay, ¿dónde vamos? Estoy más perdido que... Lo nuevo de Covenant. Ya, ya. En el último trabajo. El último trabajo de Covenant. ¿Lo pillaste? Sí, señor. Que sea este Mother Ring del año 2011, ¿cierto? Sí, es el último de Covenant. Vamos a escuchar. Está fresquito sí, también. Sí, yo escuché este disco. Está... Creo que lo comentamos con un par de amigos también. Y el disco está filete, muy bueno. No es discotequero como los discos anteriores, pero está muy bien hecho. La voz del tipo sigue siendo igual la de nuestro buen amigo. Banda consagrada, parece. Sí, señor. Con vamos Cobra. A escuchar el tema Work Life. Skill Simonson. ¿Skill Simonson? Uy. Borracho de mierda. Tomó como condenado. Y luego nos venimos con la el historia. Así que, Simonson. Sí, ese momento muy horrible. La gente no le gustó, le cayó mal el tipo. Bueno, pero no somos amigos, así que es un artista más. Así que esto ya es como Dark Awin. Sí, como Dark Awin. Bueno, nos vamos con Covenant, muchachos, y seguimos a la vuelta. Estás escuchando Dark Machine. Just Estás escuchando Dark Machine.